Es hora que la acabes, no me digas nada. Es hora que termines con esta aventura. Porque lo nuestro fue, porque lo nuestro fue caricias y ternura y hoy no queda nada. Es hora que rompamos todo lo pactado. Yo nunca prometía nada de mi vida. Porque lo nuestro fue, porque lo nuestro fue caricias y ternura y hoy no queda nada. Dueña y sola te mentías. Porque lo nuestro fue, porque lo nuestro fue caricias y ternura y hoy no queda nada. Es hora que rompamos todo lo pactado. Yo nunca prometía nada de mi vida. Porque lo nuestro fue, porque lo nuestro fue caricias y ternura y hoy no queda nada.